500 egresados de carreras universitarias que han podido seguir toda su carrera en Cañuelas. Hoy el proyecto ya tiene despacho de la Comisión de Educación y le estamos pidiendo a los diputados de Juntos por el Cambio ni siquiera que lo voten, sino que se sienten y nos den quórum para poder tratar este proyecto y que nuestra universidad, el derecho que construimos entre todos a tener una universidad para nuestros jóvenes, encuentre su curso y podamos avanzar en la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Estas peleas a veces llevan tiempo. Es fácil destruir, es mucho más difícil construir. Nosotros necesitamos ser difusores de esta idea de tener una universidad nacional acá en Cañuelas. Dijimos hace muchos años, y por ahí anda el doctor Cerrudo, que si ganaba Macri, el hospital no lo iban a abrir. Y estuvieron el hospital 4 años cerrado y se llevaron un angiógrafo que este gobierno está licitando y está recuperando para todos los vecinos y las vecinas de Cañuelas. Entonces, nada, esta pelea va a durar, vamos a comenzar en el mes de marzo, ya arrancaron los compañeros de Volveré, para quienes pido un aplauso, empezaron a juntar firmas para hacerle llegar a los diputados este llamado de la comunidad de Cañuelas a que se sienten y den quórum para tratar el proyecto de tener una universidad en Cañuelas donde nuestros nietos, donde nuestros bisnietos puedan realizarse, puedan soñar con ser y puedan seguir una carrera universitaria. Esta es la esencia de este reclamo que hoy está presentando la comunidad de Cañuelas para que aquellos que les pagamos, que les gusta más ir al lago escondido que sentarse en la Cámara de Diputados, se sienten y den quórum para tratar el proyecto de Universidad Cuenca Alta con sede en Cañuelas para toda la región. Nada más que eso y muchas gracias por acompañarnos. Este es un reclamo sin distinción, gracias a los profesores de la escuela secundaria, a los directores, a los consejeros escolares, a los concejales, que todos sientan la presión de la comunidad para tener nuestra universidad. Nos ganamos ese derecho y tenemos que seguir construyendo porque esa es la forma de construir futuro, tener en Cañuelas una universidad para toda la región. Muchas gracias a todos y a todas. Venimos acá, como dijo un gran compañero, en búsqueda de un sueño de cada uno de nosotros, de que nuestros pibes, pibas, trabajadores y trabajadoras puedan venir a su universidad, la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado en Cañuelas. Y lo vamos a lograr porque acá hay militancia, compromiso, amor, sueños. Sueños que compartimos con Cristina, con Néstor, con Máximo. Y debemos seguir levantando esas banderas. La de la educación, que es realmente la que nos permite igualarnos. Así que gracias por el compromiso, gracias por la militancia de siempre. Y lo vamos a lograr con amor, con compromiso, con empatía y con mucha lucha. Estamos acostumbrados a eso, así que para nosotros esto es una fiesta y vamos a seguir levantando estas banderas y pidiéndole a la oposición que haga lo que tiene que hacer. Trabajar, que para eso se le paga. Trabajar y legislar para nuestra comunidad. Disculpen, soy un pastor y me debo a la comunidad, al pueblo, a las personas en todo los rangos. Pero quiero decirles una cosa. Yo estudié en una escuela industrial que hizo el general Perón en Huincar Renancó, en el sur de Córdoba. ¿Y saben qué? No había escuela secundaria. Yo vivía muy lejos, 600 kilómetros vivía. Y estaba internado, gratis. Comía, me educaba y tenía la formación. Y gracias a esa escuela, pública, creada por una persona que tuvo una visión superior y que nos trajo y nos puso en el punto de que hoy yo, gracias a Dios, a los 84 años, puedo disfrutar de una vida tranquila, de trabajo, de compromiso, pero siempre pensando que cuál fue mi origen y cómo pude llegar. No por un esfuerzo propio, sino porque había una comunidad, porque había personas que sabían que había posibilidades. Gracias a Dios, porque Él siempre estuvo cubriendo mi vida. Gracias, Dios les bendiga y a luchar.